Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me quieran. Y seguimos. En el avance, en el anuncio del programa, les contamos que íbamos a hablar con alguien que estaba a cargo de realizar los pañuelos de la lucha contra el aborto en América Latina. Y ustedes saben que a raíz de la media sanción en Argentina, pero supongo que como en Argentina desde muchos años antes, hay países que vienen luchando, peleándola por conseguir este derecho que es el aborto legal, seguro y gratuito, pero por sobre todas las cosas es terminar con la muerte de las mujeres y cuerpos gestantes en abortos clandestinos. ¿Y qué tiene que ver un programa de niñas, niños y adolescentes con la persona que realiza los pañuelos para América Latina? Eso, que la persona que hace los pañuelos tiene nada más que 18 años. Y ahora estamos en comunicación con Lu Ocón para que nos cuente cómo es toda esta historia. Hola Lu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. 18 añitos y una movida internacional. ¿Qué tal? Sí, la verdad que es increíble y lo más increíble es que acá sucedió todo en 3 días. Sí, contanos cómo fue todo esto. Antes debemos agradecer, mira, me pasó algo increíble porque antes de conocerte, varias compañeras me mandaban mensajes, che, ¿querés el teléfono de Lu para que la conozcas? Porque tata, y me contaban toda la historia, pero fue en simultáneo. Debo confesar que la primera fue Gina, pero agradecemos a Valeria, a Gina, a Pau y a Laura, que fueron en simultáneo enviándome tu teléfono para que no nos perdiéramos de conocerte. Ahora ay, qué sí. Bueno, no puedo creerlo. Mirá vos toda la prensa que tenés. Sí, no, increíble, en 2 minutos. Sí, contame cómo empezó esto. Mira, la verdad es que empezó todo casi como jugando. Yo estaba en mi casa, estaba en Facebook y vi que me apareció la campaña por el aborto legal en México y habían subido el logo que estaban proponiendo o difundiendo, que es el que estaban usando, el que habían decidido y que habían quedado para usar. Que me pareció precioso, tiene una flor en el medio, me pareció genial. Entonces lo empecé a dibujar, primero en una hoja, así de aburrimiento, y después se me ocurrió plasmarlo en un pedazo de tela, coserlo, cortarlo con forma de pañuelo, ponérmelo y mandar una foto a la cuenta de la campaña, poniéndole, les mando todo mi apoyo, me alegro mucho que la movida en Argentina esté haciendo que tomen más fuerza en su movimiento. Me desentiendo, paso un ratito, me pongo a hacer otra cosa, y me llegan un montón de mensajes de la agrupación poniéndome gracias, dándome a contestarse conmigo, poniéndome que era el primer pañuelo físico del aborto legal en México que habían visto, que se había hecho, digamos. Y así lo subieron a las redes, lo subieron a Twitter, tuvo mucha difusión, la verdad es que se hizo bastante viral, y así me fui contactando con las otras organizaciones de Colombia, de Chile, de Ecuador, etcétera, que me con las que también fui hablando, obviamente pidiendo los permisos necesarios y todo, y fui haciendo los pañuelos, y se fue dando así. Yo vi un montón de pañuelos de distintos colores y vos ahora concretamente, ¿para quién estás haciendo? Yo me contacté con México, sí. Me contacté después con Colombia y después me empezaron a mandar muchos mensajes diciendo ¿para cuándo el de Chile? ¿Para cuándo el de Chile? ¿Qué opinas del de Chile? A lo cual yo me contacté con la agrupación que todos estaban etiquetando a mí y al usuario de la agrupación de Chile en los mismos tweets, en los mismos todo. A lo cual les hablé, me dijeron que no tenían todavía la intención de mandar a hacer pañuelos, pero que les interesaba la iniciativa, a ver cómo quedaría. Ese es el pañuelo que es bordó. Yo les mandé el pañuelo que yo había armado, me dijeron que les gustó mucho y que todavía no habían tenido ningún pedido de ninguna agrupación, etcétera, etcétera, para mandar a hacer pañuelos, pero que me agradecían mucho. Les pregunté si podía subir la imagen, me dijeron que sí, aclaré claramente que no era, un proyecto oficial, y después me empezaron a mandar mensajes de que había otra campaña en Chile que estaba planteando otro modelo de pañuelo, con la que, bueno, todavía me contacté, tienen un concurso abierto para hacer modelos de pañuelos para enviarlos, estoy armando uno, así que, bueno, pero... Y después hablé con Ecuador y hablé con Perú. Esto es genial, Lu. Es genial. Te cuento, acá estoy yo y del otro lado está Nina, que no sé si en algún momento te quiere hacer alguna pregunta, porque es Obvio. Más cercana a tu edad. ¿Y cómo pensás seguir con esto? ¿Vos elaborarlos, vos solamente diseñarlos, poder trabajar para esto? ¿Y qué pasa con la campaña de Argentina? ¿Vos colaboraste con algunos? Porque yo, por lo que vi, todas las compañeras que me llamaron para que te conozca integran la campaña EPIM. Claro. La Asamblea por el Paro Internacional de Mujeres. El Paro Internacional de Mujeres. Sí. Porque en realidad, lo que yo tengo como idea para seguir, primero mucha gente me preguntó cómo lo puedo conseguir, cómo puedo... Yo normalmente lo que estoy fomentando, sobre todo en la Argentina, para los pañuelos de por otros países que no son Argentina, es la autogestión. De hecho, estuve hablando con los alumnos del Colegio Eva Perón para hacer un taller de autogestión, comprar la tela, armar los materiales, y yo voy a explicar más o menos cómo los hice, y siguiendo el logo y el color que eligió la campaña de cada país, poder hacer pañuelos autogestionados. Y para la gente que me los pide o que me dice que le gustaría tener uno, lo que yo les dije es que a lo sumo el costo del material, pero que yo la verdad, si alguien necesita para una campaña o para unas fotos o solamente para tener un pañuelo de alguna campaña que no es de Argentina, que los voy a hacer, pero sin costo, porque considero que, digamos, si va a haber una campaña haciendo pañuelos y los va a vender y va a ser con fines de lucro, me parece que debería ser la campaña oficial de cada país. Claro. Así que, en ese sentido, por eso les pido que no, como que no abusen de eso, como que no me pidan 79 pañuelos, porque voy a estar uno por uno claro, durante 11 días. Así que, y por los planes que tengo más o menos para seguir con esto, estoy organizando algunas sesiones de fotos, estoy tratando de que se vuelva cada vez más y más viral la imagen como se pueda, tratando de responder a los mensajes y a gente que me pide que le lleve uno, o que vaya a hablar, o que lleve para hacer la muestra, para sacar una foto, me hablaron centros de estudiantes, ese tipo de cosas. Nada, tratar de atender a todo lo más rápido que puedo. ¿Y vos qué haces además de los pañuelos? ¿Trabajás, estudiás? Porque no sé los tiempos, como porque yo sé que te lleva un tiempo y que lo haces con mucha dedicación. Sí, la verdad, me toman, la verdad, como que tuve que dormir mientras secaba uno y cortaba la tela del otro, porque la verdad que hice todos esos desde el lunes hasta hoy, casi que hice uno por día, debo haber hecho dos en un mismo día. Yo estoy haciendo el CDC de Derecho, y además estoy pintando, tengo una muestra este sábado, en un espacio cultural. ¿Dónde es? Así la gente que está escuchando, sí, si quiere te visita. Urda, espacio cultural, y queda en Humahuaca al 4300. Y también ahí voy a estar, hasta convoqué hace un ratito por las redes, las personas que quieran venir a bancar la campaña por el aborto legal con los pañuelos en los países de Latinoamérica, está totalmente invitada, voy a hacer una foto grupal, fotos individuales, tengo ganas de llevarlos para que la gente que esté si quiere participar. Así que eso, estoy pintando, estoy estudiando el CBC de Derecho, y estoy, bueno, ahora evidentemente siempre los pañuelos. Claro. Lu, ¿no te convocaron de los grupos que están organizando la movida de la separación de Iglesia y el Estado? Porque vi que también estaban en la elaboración del pañuelo identificatorio, que se ha hecho un símbolo importantísimo, sí, en este país, y veo que en otros también el pañuelo. Claro, sí. De hecho, el contacto con China, y creo que con algunos más, fue porque me invitaron a ese grupo a participar, y les mandé un logo que a mí me gustaba, estamos discutiendo a ver si nos gusta, nada, eso para mí siempre fue como, es una de las luchas que siempre me hubiese gustado ver, digamos, que sí. Ahora que veo que está como fogoneándose un poco, me pone muy contenta. Que se dé el logro de esa lucha. Por favor. Por favor. Bueno, Lu, es un placer, ha sido un placer para nosotras charlar. Yo te pido que después nos envíes las fotos de los distintos pañuelos contándonos a qué campaña, a qué país pertenecen, para que los compañeros y las compañeras de Radio Kermés lo puedan subir, y más allá de que seas un adolescente, por ahí, si quieren, te puedan contactar también. Obvio, por supuesto, ya les mando, y bueno, un placer gigante y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme y gracias. Igualmente, muchísimas gracias.